amor azul. Tu amor se fue y me faltas tú. Gris, gris, mi vida es gris. Qué soledad has dejado en mí. Siempre yo lloraré por este amor que nunca olvidaré. Por ti enfermo está mi corazón de tanto llorar. Fui feliz cuando hallé tu amor, pero fue una vana ilusión. Estoy sin ti, qué triste dolor. Adiós, adiós, mi amor azul, todo terminó. Fui feliz cuando hallé tu amor, pero fue una vana ilusión. Triste dolor. Adiós, adiós, mi amor azul, todo terminó.